Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y hoy comenzábamos con uno de los primeros éxitos de la reina del pop, Madonna. Una canción de 1983 a propósito de que este año está haciendo su gira Celebration, con la que conmemora 40 años de carrera. Y esta canción fue uno de sus primeros temas exitosos, el tema Lucky Star. Vamos ahora a continuar con otra diva. Kylie Minogue llega ahora con una canción de su álbum Fever del año 2001. Esto se llama Can't Get You Out of My Head. Yeah. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En 1969, los Jackson 5 grabaron esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. En 1970, el primer sencillo de cuatro consecutivos que lanzó este grupo que lograron esta distinción. Este fue el primero, los demás fueron ABC, I'll Be There y The Love You Save. Todo comenzó con esta canción que además fue el primer éxito de la carrera de Michael Jackson. I Want You Back. Vamos ahora a continuar con una leyenda de la MPB, de la música popular brasilera, un ídolo en su país y en el mundo entero. El turno es para Javan con una canción de su disco Vicious Soul Tour de 1998, uno de sus éxitos más importantes y yo creo que una de sus grandes incursiones en el género del pop. Esto se llama Eu Te Devoro. Cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio. Plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez luz de nossa luz. minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti, jogado à solidão. Mas quer saber se eu quero outra vida? Da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, plano te demoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. Sem saber de ti, jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. with my love, because I'll never give up on you. Let's wait a while, a while before it's too late. Janet Jackson nos acompañaba a esta hora con un tema de su álbum Control de 1986 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Esta canción fue un éxito enorme en los Hot 100 de Billboard en 1987. Fue número 2 en ese listado durante una semana. Let's Wait a While. El turno ahora es para Maroon 5 y una canción de su disco Songs About Jane del año 2002, uno de sus grandes éxitos, She Will Be Loved. Doors Lillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de los 70 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, de 1973, una canción que habla sobre amor interracial, lo cual para la época era algo controvertido, y de hecho la letra habla de lo polémico que puede llegar a ser eso en algunas familias. Por el grupo Stories, la canción Brother Louie. Vamos ahora con un éxito de 1999, Sugar Ray llega ahora con un tema de su disco 1459, Someday.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. La banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, The Police, nos acompañaba a esta hora con su primer clásico, un tema de 1978 del álbum Outlandos d'Amour, una canción inspirada por la famosa obra de teatro Cyrano de Bergerac, compuesta por Sting, el tema Roxanne. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en El Sabor de la Noche con un éxito de los 90, de 1996 para ser exactos, por Mark Morrison, Return of the Mac. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Nastasia Pozo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Baby, now I got the flow.

Si ya estás cansado de contar cuánto tienes para pagar en efectivo, ¡fresco! Desde tu app BBVA puedes pagar sin costo por QR a cualquier banco o transferir a un número celular. La app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. Búscala y úsala. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia Establecimiento Bancario. Las entidades deben estar habilitadas en los ecosistemas correspondientes para realizar y recibir pagos por QR y números de celular. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Prueba Tostón Aqua por solo 1,200 pesos. Deliciosa y sin calorías. Lleva su presentación PET 400 mililitros por solo 1,200 pesos. Pídela en sus tres deliciosos sabores: frutos rojos, frutos verdes y manzana. Encuentra el balance con Tostón Aqua, tu agua saborizada favorita. Precio sugerido al público. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Participa y gánate el carro de Cuadrado. Pero sin Cuadrado. ¿Qué dijeron? Navidad, pues. Participa ya. Autoriza Coljuegos. Manzana y colombiana no han subido de precio. 1.5 litros a 4.000 pesos y 2.5 litros a 5.000 pesos. Precio sugerido al público, válido desde el 15 de noviembre de 2023. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co.